otra historia con José Guillermo Ángel, Memo Ángel. Amables oyentes de Radio Bolivariana, sean bienvenidos a esta nueva emisión del programa La Otra Historia con el profesor José Guillermo Ángel Memo Ángel. Profesor Memo Ángel, en este tema de la clase media no se ha hablado de un punto muy importante del cual la clase media es digamos que artífice, es la base, es la mano de obra, es la que ha creado una singularidad muy especial y muy amplia sobre este tema que es el de la alimentación. En la clase media se ha desarrollado la culinaria, en la clase media se ha creado, digamos, el huerto, el rebaño, y bueno, y a ella es a la que le debemos la forma como comemos hoy. Sí, a ver, cuando nosotros hablamos de comer, estamos hablando de un derecho que tenemos que adquirir para no ser unos animales. Es que la diferencia entre la comida de los humanos y la comida de los animales es que la comida de los humanos sufre una serie de procesos que el animal no es capaz de elaborar. Entonces, la alimentación, lo que vamos a llamar la culinaria, y que se varía mucho de lo que es la gastronomía, porque la gastronomía es simplemente comer, en tanto que la culinaria es una apropiación del territorio muy importante para tener los elementos necesarios que nutrirán a un grupo humano y que le permitirán ver el mundo de manera distinta. Don Octavio Paz, al hablar de la comida, determina que uno en el plato dibuja el mundo que tiene. Y de hecho, en la medida en que una persona está comiendo, y que tiene que comer tres veces al día, se está dando cuenta del mundo en el que vive. Por eso es tan dramático cuando a una persona la ponen a dieta, por ejemplo, porque ahí pierde su mundo, la están obligando a tener otro mundo. Y esa persona que sigue la dieta buscando estar en un mundo más o menos estable, tratará de que sus compañeros también sigan la dieta, o sea, tengamos un mundo en común. Entonces aparece la comida como un asunto de clase media, porque es donde más se transforma comida. Es donde más se transforma comida. Desde el punto de vista de que nunca se está manejando la sobreabundancia. O sea, cuando uno ve cómo comían los reyes, cuando lea a Da Vinci, él cómo se queja de la corte de Ludovico el Moro en Milán, dice, esta gente pues no se come las cosas crudas porque Dios es muy grande. O sea, les hacemos ensayos, pero esta gente no logra entender qué es lo que se está comiendo, en tanto que el de la clase media sabe qué se está comiendo, porque no está en la sobreabundancia, tiene lo necesario, y en eso es necesario, elabora una culinaria muy alta porque transforma de muchas maneras la misma cosa. Ya una señora de clase media, final de mes, que ya la despensa está casi vacía, la nevera está casi vacía, empieza a trabajar con lo que queda. Y con eso que queda, logra hacer unos platos muy interesantes. Pero ¿no sería más lógico que sea el pobre al que le toque improvisar muchísimo y, por lo tanto, crear muchísimo? A ver, cuando se está en estado de miseria, se pierde la creatividad. Simplemente tiene hambre. Y al tener hambre, cualquier cosa me la como. Ahí es donde viene un problema. Es un problema de civilización. Cuando se crean las civilizaciones que son fruto de la cultura, o sea, del conocimiento que tenemos del mundo, esas civilizaciones ya escogen qué comer. El estado de miseria, por ejemplo, lo que pasa en las guerras, por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial, como muchos polacos se entraron a los cementerios a comerse los muertos, por ejemplo, o en las hambrunas que hubo en Ucrania, una hambruna propiciada por Stalin, donde los ucranianos se devoraron prácticamente unos a otros, las madres se comieron a los hijos. Eso es un caso de hambre extrema. O sea, entonces ahí no hay culinaria ninguna cosa, hay que tener algo en el estómago, lo que sea, lo que de alguna forma hicieron los sobrevivientes de un avión que se estrelló en los Andes. ¿Cómo se tuvieron que comer a los muertos? Ahora, como era un poquito de gente de clase media, escogió que se comía del muerto. Entonces sacamos carne de aquí, lonjitas delgaditas, pero otro grupo humano que no hubiera tenido una formación culinaria importante como el muerto, como sea. Entonces ahí es donde hay que tener claro de que uno de los ingresos a una mentalidad de clase media es saber comer. Saber comer, porque ya la persona ha dejado de ser un animal, ya no se está rigiendo por un instinto, sino por una educación. No es de extrañar de que las grandes clases medias, en todas, desde la clase media baja hasta la clase media alta, exista algo muy importante que es la cocina. La cocina, y como a la cocina se le va a dar un valor muy, muy interesante, no solamente como sitio donde se procesa comida, donde se tienen un montón de utensilios para usar debido a la comida que se va a realizar, sino donde también se reúne la gente y conforma familia. Es que la familia se mueve alrededor de la comida. Cuando uno ve en el mundo de Antioquia, en un momento en que se empezaron a configurar las clases medias, esas clases medias prácticamente aparecían, era alrededor de una mesa, donde el otro comía lo que la mamá había preparado, lo que la mujer había preparado, lo que él era capaz de preparar, pero compartía con otros, que es una cosa importante. Cuando se da el hecho de la miseria, no se comparte con el otro. Lo que yo tengo me es necesario y no lo comparto con el otro. La clase media ya empieza a compartir con el otro y convierte esa culinaria en un montón de eventos importantes para marcar la vida, ¿no? Entonces, hay una comida para festejar un matrimonio, hay una comida para festejar un grado, hay una comida para festejar una fiesta religiosa, lo que sea. Incluso cuando uno lee a Dostoyevsky, sobre todo en Crimen y Castigo, donde cuando se muere Marmeladov, es un grupo muy pobre y hay que hacer una comida, porque la comida es importante para pensar en los muertos. O sea, ya que usted se murió, nosotros vamos a vivir para usted, ¿cierto? Porque es que uno sigue viviendo por sus propios muertos. Y se crea esa comida en la novela de Crimen y Castigo, donde todos colaboran, pero todos buscan que sea la mejor comida. O sea, para estar unidos, compartiendo no solamente la partida de la persona que murió, sino también comprometiéndose a vivir por él, a terminar las tareas que él no había terminado. Viene dentro de los derechos humanos, pues nosotros hablamos de cómo hay que proteger al otro y que lo maten, de que no lo piquen, etcétera, pero los derechos humanos comienzan aprendiendo a comer, porque la comida me está mostrando lo que yo soy capaz de hacer. que ahí es donde aparece la gran utilidad. Por eso todas las mujeres en buena medida aspiran a sostenerse en la clase media y a llegar a la clase media, porque además de que es una clase que, como hemos dicho, ejerce el ocio, trabaja, tiene lo necesario, no se excede, también quiere demostrar su capacidad creativa. Y una persona es creativa realmente cuando transforma la comida. Ahí empieza la gran creatividad. La gran creatividad. O sea, nosotros hemos hablado aquí en muchos programas del primer mandamiento: no comerás carne con sangre. O sea, usted no es un animal, usted no va a llegar a coger a los mordiscos lo que ve, sino que eso lo va a separar, y usted, al no ser un animal, va a comenzar a pensar de manera distinta. Entonces, ¿esto cómo me lo como? ¿Cómo me lo como? Los ensayos que se van a dar. De ahí que la cultura, que es fruto de las clases medias realmente, porque ahí es donde están las preguntas y donde se busca dar respuesta a lo que no sabemos, de que sea la clase media la que ha manejado pues una culinaria muy alta, donde la primera clave de esa culinaria es el agridulce, para poner a funcionar todas las papilas gustativas, ¿no? La sal y el azúcar, ¿no? Empiezan a desarrollarse como ya un pensamiento de clase media. Vamos a jugar con los extremos, a ver qué logramos con esos extremos. Busquemos los justos medios. Los europeos, que estuvieron faltos de muchas cosas, pues realmente los europeos aprendieron a comer, fue cuando hicieron las cruzadas e invadieron el Medio Oriente, ahí aprendieron a comer, porque ahí había azúcar. En el Medio Oriente ya se trabajaban las especias muy fuertemente, se trabajaban los azúcares. De hecho, pues todavía en inglés al confite se le dice candy, porque las primeras sembrados de caña de azúcar se dieron en la isla de Candy, precisamente, ¿cierto? Y todo, cuando uno lee Las Mil y Una Noches, es todo un juego de agridulces, porque además ahí comen delicioso. Entonces los europeos empiezan a aprender a comer cuando se dan esas cruzadas, porque se encuentran con algo que es delicioso de comer. Ya no van a llenarse, ya no van a llenarse, excepción hecha de los romanos, que tenían alguna comida todavía muy peligrosa, porque llegaron a comer pescados podridos y con salsas. Pero cuando ya conocen el agridulce en el Medio Oriente, los primeros que se van a dar a esa tarea no son los señores nobles, no es Ricardo Corazón de León, son los soldados que van a llegar a la casa a contar: hicimos esto, comimos esto, logramos esto. Y estos soldados que ya han estado ahí, pues de alguna forma llegan a configurar pequeñas clases medias. Eso pasa, por ejemplo, como las clases medias se arriesgan. O sea, cuando en América se descubre la papa, en Tunja tenían un montón de papas que les decían turmas, o sea, porque parecían un testículo, ¿cierto? O sea, la palabra de eso. Y las tienen que mandar a Roma para que el papa pruebe, por eso se llaman papas. ¿Cierto? Mandan a hacer que el papa pruebe si eso se puede comer, si eso no se puede comer. No era para envenenarlo, ¿no? Claro, entonces los científicos y los nobles dicen: no, eso es para los animales, para los cerdos. Eso lo va a contar Eduardo Galeano de manera muy simpática, que solamente los que se arriesgan a comer la papa son las clases medias, los pequeños artesanos. Y dice: esto no es para un cerdo, ¿cierto? Y cómo Europa se salva de una hambruna con papas, con papas. Incluso Eduardo Galeano va a contar el caso de un hombre que meten en la cárcel y a los presos les daban papas nomás, y este hombre logra pagar su condena y cuando sale invita a sus amigos a una comida y les da de todo, y todo era hecho con papas. Se dedicó a transformar qué se puede hacer con la papa, ¿no? Eso pasa. Entonces la papa se toma a los hogares de clase media, y toda la comida europea está fundamentada en papas. Métale papas a eso por donde pueda, la papa, la patata, pues un montón de tubérculos. Y lo mismo va a suceder con el chocolate. Cuando Cortés y la conquista de México descubren el chocolate, eso es algo muy amargo, algo muy amargo. Y dicen, pues hay que echarle alguna cosa, y lo mandan a Europa. Los españoles no logran entender bien qué se hace con eso, pero los suizos sí. Que echémosle leche y le echamos azúcar. Y los belgas también. Y en un momento dado descubren eso que llaman la chocolatina, ¿cierto? Cogen lo más amargo y lo enfrentan a lo más dulce, o sea, cacao y azúcar, y le ponen un intermediario que es la leche, y se logra a partir de ahí lo que se quiere. Obviamente todo eso es porque ya tienen esa cultura que habían traído los turcos a Europa y los mismos árabes a Europa, de lo dulce, lo dulce. Entonces, en las clases medias se comienzan a pensar en varias, en una culinaria muy diversa, muy diversa. Es, primero, tenemos que tener una comida diaria, algo que sea diario. ¿Con qué hacemos esa comida? Con lo que más hay. Por eso todas las culinarias son tan diferentes. Hombre, que en Antioquia la gente le gusta mucho comer frijoles, pues porque es lo que más hay. No se van a poner a buscar caviar o cosas por el estilo. Empiezan a procesar lo más cercano. ¿Cómo podríamos especular, profesor Memo Ángel, de en qué momento el ser humano empezó a tener tres comidas al día? Porque supongo que cuando éramos recolectores, cazadores, eso simplemente animal que iba cayendo, animal que se iban comiendo, pero no lo guardaban que para el mediodía o para la noche. ¿Qué podríamos especular ahí? Sí, no, ahí de hecho pues no es ni siquiera una especulación. Las tres comidas al día aparecen cuando ya hay un hombre que trabaja y que se prepara para ir a trabajar. Desayuna, muchas veces cuando el trabajo es muy duro le mete una media mañana y almuerza. Se va a trabajar, le mete lo que las señoras antioqueñas llaman un algo y después come, incluso la merienda. Pero está dividiendo el tiempo por comidas. No es el hombre recolector que se come lo que encuentra y que no sabe conservar bien eso que encuentra. En tanto que cuando va apareciendo esa clase media que tiene un huerto, que tiene un frutal, que tiene un jardín, un pequeño rebaño, ahí empiezan a pensar, a ver, ¿qué nos comemos, qué convertimos en conservas para cuando falte? Porque la clase media lleva muchas reflexiones y muchas de las tantas reflexiones es que hay en cada momento del tiempo, que hay en la primavera, que hay en el verano, que hay en el otoño, que hay en el invierno, y busca cubrir los faltantes de cada una de esas épocas, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? En los grupos indígenas, que me atrevería a decir eran, hasta que ya los excluyen y los colocan en condiciones de miseria, pero eran grupos de clase media. Cuando uno lee la historia de los Pieles Rojas, son clase media. Ellos van, cazan, hacen sus fiestas, comen, usan el animal de mil maneras. que escoger el animal, aprovecharle la leche cuando está vivo, poderlo cargar cuando está vivo, usarlo para apisonar barros, cosas por el estilo, pero también al matarlo vamos a aprovechar la piel, porque con eso hacemos zapatos, hacemos bolsos, con eso, con los huesos, hasta instrumentos musicales sacaron de un animal, previendo lo que podría pasar. Entonces, ¿qué? La clase media que vemos ahora es una clase media que tiene un montón de objetos, pero las clases medias empiezan es aprovechando lo que hay, aprovechándolo muy bien. Por ejemplo, hay una historia que es, o está configurada en su gran número por clase media, y es la historia de los Estados Unidos. La historia de los Estados Unidos es historia que nunca estudiamos, donde son un montón de personas que buscan una situación de clase media y que se extienden a través de una frontera interna, o sea, van del este hacia el oeste, o sea, se van metiendo en el país y van regando a lo largo un montón de granjas, Es que es un campesino con mentalidad de clase media. Es un campesino que va configurando unos espacios donde logra sobrevivir bien porque ya ha domesticado el terreno. Aquí se puede sembrar maíz, aquí se puede sembrar frijol, aquí se puede sembrar manzanas, aquí se puede sembrar. Es una cosa muy interesante. Por eso un campesino norteamericano nunca es pobre, nunca. Es un señor de clase media, que tiene lo necesario. Por eso las ciudades del centro de los Estados Unidos son las más productivas, es la gran clase media norteamericana. Nosotros estamos enseñados a ir a ciudades de inmigrantes, a Nueva York, a Los Ángeles, a Miami, pues todo eso, pero ahí no, la gran clase media está en el centro, todas esas ciudades centrales en el medio oeste, lo que llaman ellos, el medio oeste, es las grandes ciudades de clase media y los granjeros. Entonces el granjero que dice, bueno, ya logramos vivir aquí, hay que colocar una parte del terreno porque tenemos que tener legumbres, tenemos que tener hierbitas, tenemos que tener no sé qué, vamos a tener frutas, vamos a tener gallinas, cerdos, o sea, lo que era mucho campesino, latinoamericano. Aquí la clase media tenía gallinas. ¿Por qué? Porque las gallinas ponen huevos. Y porque si una mujer tenía un hijo, había que darle 40 gallinas. Y engordaban el cerdo para fin de año. O sea, todo eso son mentalidades de clase media. Los pueblos que se ven obligados a enfrentar la miseria, lo primero que hacen es consumirse todo lo que pueden. Hay un animal que es muy, muy, muy difícil de dejar en una casa, que es un perro. Porque un perro tiene mentalidad miserable. Se come todo de una vez. En tanto que aparece otro animal de clase media, el gato. Usted un gato lo puede dar en la casa, no se come todo. Prevé, por eso es tan cómodo. Mientras un perro es nervioso todo el rato, es muy difícil encontrar un gato nervioso, a menos de que esté enfermo o lo hayan torturado, pero de resto un gato va tranquilo, porque tiene mentalidad de clase media. Esto que genera risa, ¿cierto? Lo va a estudiar muy a fondo Gaita Lese, el gran cronista norteamericano, cuando narra el desarrollo de Nueva York y cuando leía Nueva York a través de los gatos y que ha hecho el mundo de los gatos. También siempre me llamó la atención un video que hay por ahí de Lenin donde aparece como un amable burgués acariciando un gato. Es que si hay una imagen de clase media es alguien acariciando un gato. ¿Cierto? Los dos son previsivos. Entonces, a partir de ahí, la clase media comienza a no solamente a tener lo necesario para comer, sino a pensar en las múltiples transformaciones que eso va a tener. Entonces, no hay nada que se haya transformado más que el trigo. El trigo sufre todo tipo de transformaciones. O el maíz. El arroz. El arroz. Los grandes cereales, que son los que crean la cultura, o sea, los pueblos con cereales, se volvieron sedentarios. O sea, no se movieron más. Y empezaron a sembrar. Que además hicieron una cosa muy bonita, porque se le ocurre a alguien que tiene ya mentalidad de clase media, a ver, que si las vacas se mantienen juntas, si las cabras se mantienen juntas, ¿qué pasa si juntamos el maíz y hacemos grandes rebaños de maíz? ¿Y qué pasa si juntamos los frijoles y hacemos grandes rebaños de frijoles? Y grandes rebaños de mangos y de aguacates, en fin, ¿cierto? Tener una buena cantidad para transformar, porque en la mentalidad de clase media lo que más agota es la rutina, que eso es algo que no se puede comprar, la creatividad no se puede comprar. Entonces esa señora que hace una sopa hoy, que hace otra sopa mañana, que coge el trigo y lo convierte en pan, lo convierte en galletas, lo convierte en tortas, hasta llegar a un punto en que empiezan a pensar en las formas de hacer que algo sea más nutritivo, pese menos y tenga más calorías. Eso fue lo que pasó con el maíz, por ejemplo. Cuando los granjeros norteamericanos cogen el maíz, mandan maíz, pero ese maíz exige una cantidad de trenes o de carretas para llevarlo, es muy costoso. ¿Lo podemos volver más chiquito? Pues entonces hagamos whisky. Y nos gastamos menos y lo vendemos más caro porque tiene más calorías. Y al último encuentran con un intermediario que es el cerdo. Le damos el maíz al cerdo, el cerdo lo secamos y en jamones y eso llega donde sea. Y, o sea, es que es pura mentalidad creativa. Es pura mentalidad creativa. Por eso es tan peligroso cuando los países se mantienen en guerra. Porque en la guerra desaparece la clase media. O en estado de hambre. O en estado de hambre. Claro que el hombre mantiene en estado de hambre. Pues es, por eso hay que desayunar, hay que almorzar. ¿Cierto? O sea, bueno, en estado de hambre estamos todos. Porque, claro, nosotros somos organismos vivos que necesitamos estar, o que necesitamos estarnos nutriendo. En ese cuento del artista del hambre de Kafka, maravilloso, donde un hombre dura 40 días sin comer, claro que toma agua, ¿cierto? Pero lo máximo es como 40 días. En los mismos evangelios, pues Jesús va a estar 40 días en el desierto en comer. O sea, eso yo no sé, esa cifra, pues muy difícil de ponerse uno a practicar a ver si dura 40 días sin comer. ¿Cierto? Pero de tal manera es una cifra muy interesante. Pero el asunto de es que nos comemos. Que nos comemos para estar bien. Para estar bien. Que nos comemos para que la vida sea bonita. Eso es una mentalidad de clase media maravillosa. O sea, hoy nos comemos esta carne de esta manera, mañana nos comemos este maíz de esta manera, pasado mañana hacemos esto de esta manera. Por eso el gusto se desarrolla en la clase media. Ahí aparece ese asunto del gusto. Del gusto simple. O sea, no vamos a hacer demostraciones de poder. Vamos a sentarnos para seguir vivos. Pero uno siempre ha creído, que es la clase alta la que mejor come. A ver, la clase alta es la que mejor come porque los que hacen de comer son de clase media. Pasas, claro. Claro. O sea, en el momento en que contratan unos cocineros, por ejemplo, un señor que era de clase media todo el rato era Leonardo da Vinci. Cuando uno coge los escritos de cocina de Leonardo, donde él dice, mire, esto, las recetas, esto hay que cocinarlo así. Fulano dice que esto es muy bueno y dice, esto es muy maluco. Esto no se puede comer de esta manera. Desde Leonardo le trabaja a la gran corte y la primera preocupación de Leonardo es vamos a civilizar esta gente, que esta gente come horrible. Entonces lo primero que se le ocurre a Leonardo es vamos a inventarle un trapito para que se limpie la boca. Es que ellos no pueden seguir limpiando con el cuello de la camisa, no se pueden seguir limpiando en la espalda del vecino, no pueden seguir manejando un conejo para quitarse la grasa de las manos. Entonces se inventa la servilleta. O sea, un hombre como Leonardo, especializado en hacer máquinas, en secar pantanos, en estudiar anatomía, se le ocurre lo más simple. Esto es una asquerosidad como esta gente come. Y eso lo sabe él, que además es un enorme cocinero, por el padre putativo. O sea, él es hijo de un hombre con mucho poder, Vinci. Pero la mamá se casa con otro y el otro es un cocinero tremendo. Y ahí es donde Leonardo aprende los colores, cómo se mezclan, para que una comida se vea bonita. Porque una comida no es solamente lo que se hace, lo que se come, sino la disposición. Es que mire, ¿por qué la comida francesa es tan importante? No por lo que sabe, muchas veces no tiene, pero la presentación es espectacular. Y fue porque los apuntes de cocina los aprovechó el cocinero de Francisco I de Francia para que la gente aprendiera a comer. Aprendiera a comer. Siempre se ha dicho que la gota, por ejemplo, es enfermedad de Reyes, ¿cierto? Ese dolor producido por el ácido úrico en las coyunturas, y era porque esta gente no comía sino carnes rojas medio crudas. Y Leonardo dice, no, también hay que comerse una ensalada. Cada vez que ustedes coman una ensalada, gracias Leonardo, que fue el que se inventó la ensalada. Por eso la ensalada se compone, una buena ensalada se compone de colores complementarios, ¿cierto? El complementario, el verde, el rojo. Entonces póngale una cosita roja, mezclela con una verde y él empieza a jugar con todo eso. Leonardo escribió un libro sobre culinaria. Sí, sí, claro. Etiqueta y culinaria. Etiqueta. O sea, cómo se va a comportar en la mesa. Porque en la mesa es donde nosotros no somos unos animales. Cuando uno ve las hienas atacando el cadáver de una cabra, son todas metiendo el hocico la una encima de la otra, la más asustada está atrás porque sabe que si se mete ahí la van a morder a ella. Él dice, no, es que nos vamos a sentar. Y a cada uno le toca una porción. Una porción. Y con esa porción va a quedar bien. Por eso las madres sufren tanto cuando no le pueden dar o les falta la comida. Entonces, ¿cómo va a ser la porción de esto? ¿Con qué vamos a medio engañar la porción de esto? ¿No? Que no es de extrañar, por ejemplo, que tomando la cultura antioqueña, el frijol. Hombre, llegó otro invitado, échele más agua, eso suelta más tinta, pues, no se preocupe, ¿cierto? Y eso le metemos una arepita y comemos. Entonces la clase media va organizando las formas de comida, las porciones de comida. ¿Y por qué organiza esas porciones? Porque sabe que mañana hay comida. ¿Y por qué sabe que mañana hay comida? Porque ahí está el huerto, porque ahí está el frutal, porque ahí está el sembrado, porque ahí están las gallinas que pone huevos, ahí está la vaca que da leche. Y luego, se va a llevar eso a las ciudades. Como esa clase media trabaja, como tiene unos salarios, también divide las porciones. Compramos esto, comemos esto. Y al comer aparece la satisfacción. Aparece la gran satisfacción. Al comer como es debido. Ojo, que nosotros estamos comiendo como animales en la actualidad. Gente que come parada, gente que come chatarra todo el tiempo, gente que come sola. Porque cuando hablamos de culinaria, la clase media es cuando la gente come junta. De hecho, cuando se come, es cuando el hombre está más seguro, porque sabe que va a seguir vivo. Y es donde mejor piensa. No es de extrañar de que los diálogos de Platón se llamen simposium, banquetes. O sea, aquí comemos y hablamos. ¿Cierto? Eso lo tenía muy claro Maimónides. Si usted va a discutir algo, primero almorzamos. Y nos comemos la fruta de última. Para que de esa manera las ideas fluyan. Ahora, nos comemos lo que nos hace sentir bien, no repletos. No repletos, ¿cierto? Pensar en envolverme, en rellenarme, es una mentalidad todavía del hombre que no ha sido capaz de ascender a la clase media, el hombre que se está asegurando o está creyendo que porque ha comido mucho va a durar más. No, no. Aquí vale, aquí hay una cosa que es muy interesante. A ver, la mayoría de las artes, de los oficios se llaman artes liberales porque fueron ejercidos por clase media, por libertos. Gente que pasaba de un estado de miseria a un estado de clase media y a partir de ahí aprendieron a comer lo debido en las porciones debidas y de acuerdo al día. De acuerdo al día. A ver, cuando a uno le dicen, hombre, es que ¿a quién se le ocurrió el pan? Es que el pan es muy complicado de hacer. Eso hay que echarle una cosa, hay que echarle la otra. No, a nadie, a un montón de gente haciendo ensayos. Por años, por siglos. ¿A quién se le ocurrió hacer una natilla? Uy, eso se demoraron los años que usted quiera. ¿Qué hacemos con esto? ¿Qué pasa en esto? Entonces, como había una mujer en la cocina o habían unas mujeres en la cocina y empezaron a ver, esto se mezcla con esto, a esto le pasó esto, pero le mejoramos. Claro, gente pensando. O sea, si vamos a reducir el concepto de clase media, es gente que piensa. Que piensa. Que no es obsesiva, piensa para resolver problemas y se vuelve inteligente. Por eso ahí es donde está la inteligencia, ¿cierto? Ahí es donde está la inteligencia. En los otros dos extremos se da la desmesura, que es cuando el hombre pierde la inteligencia. Cuando se desmesura. Entonces, hombre, ahora hay un montón de gente con tanto dinero que no lo va a poder gastar ni sabe qué hacer con él. Está enloquecido. La desmesura le llevó a que ya no fuera inteligente. Y al que le falta todo, también la desmesura, ¿no? Porque cree que logrando el mayor número de cosas se mantiene más seguro. Entonces lo que la clase media no, la clase media sabe que hoy tiene, mañana tiene, pasado mañana tiene, porque está compuesta por seres útiles que pueden llevar a cabo un montón de intercambios. Y esos intercambios me permitirán esto, me permitirán aquello, y los intercambios más poderosos son los de la culinaria. Porque son los que crean sociedad. ¿Cuál es la cultura que mejor ha cocinado? A ver, eso, pues todas las culturas cocinan bien. Claro que hay culturas muy poderosas, como la mexicana, que tiene 5.000 años de culinaria, la peruana, que puede tener unos 3.000 años de culinaria, de gente ensayando cosas. En Europa la comida con más sabores y propuestas es la comida italiana. Sí, porque los italianos han defendido esa posición de clase media desde siempre. y admiten y sus comercios y sus cosas. Entonces todas las culturas, pues de alguna forma tienen unas culinarias, pero hay unas más poderosas que otras. ¿Y entre Oriente y Occidente? Ah, no, indiscutiblemente, pues la comida oriental es superior a la occidental. Pues eso, empezando porque los libros sagrados occidentales nos enseñan a comer. Entonces, los libros orientales se enseña a comer, por eso es que el Antiguo Testamento se va a dedicar, esto lo puede comer, esto no lo puede comer, esto hace, esto sí, esto no. Pero uno ve las sagas de Occidente, las sagas de los nórdicos, ay, no, por ningún lado enseñan a comer, o sea, atragántese de lo que pueda. En tanto que ya la Torá le está diciendo a usted, ojo, estoy comiendo así, así, así. Esto es las sociedades hedonistas. Cuando Alejandro expandió todo ese imperio heleno, encontró en Persia, una culinaria que no había conocido, claro, nunca. Claro. Claro. Y tienen el descaro de decir que los bárbaros son ellos. Ah, sí, claro, siempre fue ese problema de que los griegos llamaron bárbaros al que no hablaba griego, pero los persas eran mucho más avanzados que los griegos, de hecho. Y por eso, es que mire, hay un libro que es el libro de la reina Esther, que comienza prácticamente, o que su centro grande es una enorme comida, un banquete. No, es que ahí es donde está el cuento. Los mismos evangelios llevan a la gente a comer, ¿cierto? Claro, es que todo ese mundo oriental, todo ese mundo del Medio Oriente en especial, porque el Medio Oriente es el que conjuga los dos lados del Oriente y el Este, porque hay comercio con todo eso. Entonces un hombre del Medio Oriente que llega a Rusia... Bueno, ¿y ahora cómo nos comemos este pescado? Espérate a ver qué nos dicen los libros. Esto se puede comer, no se puede comer. Si ¿qué vamos a hacer con esto? ¿Qué vamos a hacer con lo otro? Claro. Y todos los grandes recetarios se hacen para la clase media. Es que aquí hubo una señora en Medellín que fue Sofía Ospina de Navarro. Y antes de Sofía Ospina de Navarro estuvo la señorita Hernández, que es un recetario espectacular para cuando no existía la energía eléctrica. Cómo cocinar y comer como es debido con fogones de leña. Entonces está la señorita Hernández con un recetario delicioso que solamente se podía dar en clase media, lo mismo que hace doña Sofía Ospina de Navarro. Pero nosotros cuando nos hacemos preguntas sobre la educación, nadie se hace la pregunta, ¿y qué comía esa gente? Porque eran más inteligentes que nosotros. ¿Cómo la comían? Y nadie mira ese recetario de Sofía Ospina de Navarro. Hombre, que hay formas, recetarios para comer mariscos marcianos procesados en su primer origen en Venus, seguramente. Pero no lleva para nada. Eso cuesta demasiado. Pero ¿cómo convertir algo tan simple como los espaguetis en 20 platos distintos? ¿Cómo coger el arroz y convertirlo en cualquier cantidad de platos? Es que si uno se quiere llevar una buena idea de cómo se configuraban las clases medias, y Antioquia y Medellín tuvo una clase media muy poderosa, en esa cocina estaba el recetario de doña Sofía Ospina de Navarro. De doña Sofía Ospina de Navarro, ¿para qué? Pues para que usted fuera humano, para que usted no fuera un animal, ¿no? Nos están acabando un montón de, digamos, de formas de producir clase media, porque no nos reunimos a comer. Es que es así de simple. O sea, si nos reunimos a comer, conversamos, se nos ocurren cosas. Pero si yo estoy solo comiendo o simplemente alimento, una obsesión y una obsesión permanente. Entonces, uno a través de todos esos recetarios lo llevan a... ¿Qué tenía esta gente? ¿Cómo era la cocina? Por eso una señora antioqueña normal le mete tanta plata a su cocina, porque sabe que ahí va a sobrevivir toda la familia. ¿Y qué hay en la cocina? Hay horno, hay fogón, hay peroles, sartenes, olletas, molinillos. Ahí hay toda una industria, pero enorme, para que el otro sea útil. Para que el otro sea útil. Cuando usted encuentra esas cocinas completas para usar todo, porque es que hay gente que las llena de cosas que no sabe usar. Ahí aparece una de las cosas tremendas, más que la gente le mete mucho a eso, que el microondas, pero el microondas es simplemente calentar una cosa a la brava y se pierde uno de los elementos más importantes de la clase media, la paciencia. La paciencia, es que las cosas tienen una cocción, tienen un tiempo, tienen una sazón. Es que la clase media es una clase cómoda. Simplemente es cómoda. O sea, no es una clase que se mantiene estresada, porque si uno se mantiene estresado, no se le ocurre nada. Nada. ¿Qué mantiene o qué iguala los dos extremos de la condición económica? La miseria y la... abundancia. La ansiedad. Una ansiedad tremenda, un acelere tremendo por lo que está pasando, y por un juego de bolsas enloquece un montón de gente. Hay otro que simplemente llegó a almorzar a la casa. Pero entonces eso que usted está diciendo, profesor Memo, es muy complicado, porque en este tiempo, con el acelere en el que vivimos, no hay paciencia, no hay construcción alimentaria, no hay culinaria, no hay nada de eso. Por eso todo el mundo vive en un acelere. Se está acabando la clase media. Y por muchas cosas más, pues, obviamente. Sí, obviamente, pero es por eso en especial. Que cuando uno lee todas esas teorías de la brecha, esa desaparición de la clase media está llevando a que ya no hayan grandes cosas. Es que yo hace rato que no veo algo así espectacular. No, para nada. Grandes inventos, no. Grandes obras literarias, una cosa que hay que leer ya, no. Un pintor excepcional, no. Es que eso se me está diciendo que la clave media está agotando. Pero no es un gran invento todo lo digital, todo internet, todas esas aplicaciones, eso no es un gran invento. Eso es simplemente una innovación continuada. Son una innovación continuada. Yo no he visto que un celular me lo presenten de otra manera, le meten más cosas. Pero el celular, ¿cierto?, como tal fue un invento. Sí, claro, fue un gran invento, pero en este momento prácticamente es para gente con mentalidad desmesurada, con mentalidad miserable, porque es que todo el mundo quiere tener un máximo de información que no va a usar. Se está llenando con lo que sea, sin poderlo usar. ¿Y sin saber para qué? Claro, claro. Entonces, así como un tipo, como Atila, como decía el médico de mi familia cuando estaba chiquito, que hizo una tesis sobre Atila, que lo mató a una embolia cerebral porque se comió medio buey. Se comió medio buey, y lo mismo le pasaría a uno si se mete toda esa información que hay ahí, le da otra embolia, le da otra embolia. Atila era un miserable, ¿cierto? Otro dice, no, nos comemos ese buey en, hágale, 4 meses, secamos todas las patas. Atila era un bárbaro. O sea, eso sí era un bárbaro, ¿verdad? Era un saqueador. Entonces, el asunto es que, a ver, especulando la palabra clase media, es la que está en el medio. Es el justo medio. De todo, de todo. O sea, no se va a ningún extremo. Y dentro de ese justo medio está la comida que nos comemos para seguir vivos bien, bien. que es que ahí es donde viene la cosa. ¿Qué nos comemos para que el mundo que vemos en la comida sea bonito? ¿Qué nos comemos para que las papilas gustativas funcionen? ¿Qué nos comemos para que el organismo no entre en problemas? Un caos. ¿Qué tenemos para controlar algunos desórdenes? Es de clase media que todos tengan agüita de manzanilla, sidrón, no sé qué, porque eso se toma. Entonces, la comida, que es lo que nos hace humanos, ojo, si usted no sabe comer, si usted no come como es debido, le falta mucho para ser humano, porque es que ahí es donde en la comida usted está demostrando que no es un animal. Eso es lo que usted está demostrando. Un animal rara vez ve uno una gallina con una cuchara tomando sopa. No. Que además son un montón de inventicos que son espectaculares. ¿Cómo hacer que algo de metal no me corte la boca y entre bien en la boca? Uno dice, pero es que aquí la pensaron mucho rato, y cómo debe ser la forma, y cómo se va a coger, y cómo hacer que algo tan simple como una cuchara no me permita que la cosa se riegue, a menos de que la mano me esté temblando, pero rara vez se le riega a uno y uno se vuelve automático con eso. ¿Cómo comer sin ensuciar lo que hay alrededor? ¿Cómo comer mirando que eso que yo me como es altamente confiable? Es altamente confiable. Por ahí decían que Fidel Castro tenía un tipo que le probaba toda la comida. O sea, siempre estaba comiendo como lo que le sobraba al probador. Eso puede ser completamente horrible, porque era algo que no era que el otro probara y le trajeran otro plato nuevo, y eso le debe haber pasado a reyes, presidentes, cualquier cosa, siempre comiendo sobrados. Es una, la clave media no. Todo eso es confiable, y es porque no hay juegos de poder peligrosos. Entonces uno se hace en la clase media y comienza a hacerse, porque busca seguir comiendo de esa manera, porque busca seguir procesando de esa manera, comiendo. Y eso que claro, usted averigüese cuál son todos los recetarios de clase media, y ahí le enseñan a vivir en esa clase. Así hemos llegado al final del programa La Otra Historia, con el profesor José Guillermo Ángel Memo Ángel, quien en esta oportunidad ha hablado sobre el tema la clase media y la culinaria. A ustedes, amigos oyentes, les agradecemos su amable compañía y los invitamos para que en una semana puedan disfrutar otro programa, La Otra Historia, aquí en Radio Bolivariana.